alteraron cuando comenzaron a mezclarse entre las especies, como provenían de cuatro planetas diferentes y de cuatro especies ayaplianas, se tenían que adaptar entre ellas. La idea original de la colonización no se realizó como había sido planificada. Primeramente, esta consistía en que cada especie guardaría su lugar, sus costumbres y su idiosincrasia, sin alterar el cauce de las otras especies. Fue por este motivo que ellas escogieron lugares diferentes del planeta y muy lejos unas de las otras, para que cada especie pudiera llegar a sus propios estudios, investigaciones y conclusiones. No sucedió así, porque la distorsión los atacó y cambió totalmente los planes básicos. Desgraciadamente tuvieron que adaptarse y modelarse de acuerdo con los acontecimientos, sin saber ellos mismos qué sucedería con la mezcla de las energías en todos los niveles. Cada especie tomó las precauciones máximas, para que el linaje se conservara lo más puro posible. Escogieron dentro de sus clanes a los seres que preservarían su conocimiento, entendimiento y amor intactos. Linaje, conjunto de antepasados y descendientes de una persona o especie, de la que tiene un título de nobleza. Clase, condición o especie. Los seres escogidos se conservaron puros en su esencia y no llegaron a contaminar sus energías. Fueron aquellos, que huyeron al centro de la Tierra y fundaron la ciudad interna. Hasta hoy en día continúan protegiendo y resguardando el conocimiento. Cada vez que una alineación está cerca de producirse, los guardianes comienzan a comunicarlo a la realidad exterior en diversas formas, a través de la literatura, del arte, de las ciencias, de la filosofía, de la tecnología, etc. El conocimiento se transforma en un catalizador de energías y a través del proceso las energías pensamientos comienzan a prepararse para la fusión energética con otras realidades. Los guardianes del planeta guardan celosamente el conocimiento y lo comunican poco a poco a los voluntarios, para que ellos lo distribuyan con conciencia, responsabilidad y amor. Cada linaje se encuentra en el lugar que le corresponde y los voluntarios que descienden de cada planeta recibirán el conocimiento de acuerdo con sus costumbres y realidad. El conocimiento es para todos, nadie es el dueño absoluto de la verdad. Cuando el conocimiento de los cuatro planetas se una, tendrán la verdad absoluta. De esta manera, el linaje se habrá completado y todos ustedes serán una sola raza y una sola especie. Esto sucederá en los próximos 7000 años. Ustedes serán uno. Las religiones se fusionarán, los gobiernos se unirán, los países serán uno. Siempre y cuando ustedes entiendan lo que les queremos enseñar. Siempre y cuando pertenezcan a la luz y no a la oscuridad. Siempre y cuando dejen entrar en sus corazones el conocimiento, entendimiento y amor. Cuando las cuatro especies ayaplianas colonizaron al planeta Tera, estos provenían de cuatro planetas que representaban los cuatro elementos básicos de la creación. Estos son Tenecia, África, raza negra, tierra. Eviar, América, raza roja, fuego. Retrión, Asia, raza amarilla, agua. Ambiares, Groenlandia, raza blanca, aire. Estas especies ayaplianas se distribuyeron en cuatro continentes diferentes con el propósito de investigar y realizar profundos estudios del planeta. Nunca imaginaron lo que les sucedería, la distorsión. Los más afectados fueron los tenecianos, pues ellos eran el elemento tierra. El